me gusta, me gusta. Ja, ja, ja. Qué rico, qué rico. Ja, ja, ja. El grito de la chica. Con el Perú y América. Los puntos del amor. Con mucho amor y menos dolor y bastante valor. Señoras y señores, aquí está la producción de que el juramento que nos hicimos una vez de nunca jamás separarnos, de querernos para siempre. A ver, chicas, ustedes son libres. Me arrepiento de haberte amado. Yo me arrepiento porque ahora sufro por tu amor. Me arrepiento de haberte amado. Yo me arrepiento porque ahora sufro por tu amor. Para siempre.